quieras bailar, vente conmigo. Mueve tus caderas, ven a mí, yo te lo pido, nena. Nadie como yo te va a entender, ya te lo digo. Y sigo con este ritmo y que no pare la noche. Que siga en el club, que siga en el coche. Que siga cuando tu cremallera yo desabroche. Que no pare la party de despilfarro. Esta noche es para ti, no me comáis el tarro. Muévete con la música, chica bonita. Hagamos de esto uno por la química. Es sexo, lo que buscamos los dos. Más tarde un cigarro, luego será el adiós. Que esto no pare, la fiesta no se acabe, no. Ya sea de bares o en la discoteca, bro. Ya sea en concierto, bailando hasta el ahogo. Ya sea en la cama, gritando como lobos. Yo no tomo droga, ya que mi droga eres tú. Hablemos de estas cosas, para mí no son tabú. Y deja que esta noche la decida el tiempo. Baila y disfruta del momento. Vamos, ven, nena, ponte a bailar, te lo repito. Con esa cara dulce y esos ojitos. Vamos, ven, nena, mueve el cuerpecito. Con esa cadera y ese culito. Vamos, ven, ponte a bailar, baby, no me tengas miedo, solo busco conectar. Ya, muévete ya, no, no, no. Vamos, ven, ponte a bailar, baby, no me tengas miedo, solo busco conectar. Venga, muévete ya, no, no, no, no, no. Vamos, ven. Baila conmigo, esta noche pondremos toda la sala de testigo. Los amigos dan igual, yo solo quiero escucharte. Mirándote a los ojos puedo llegar a hipnotizarte. Decenas de descartes, tú eres la elegida. Puedes acercarte, tu pose no me intimida. No hay salida, bueno sí, una y es mi boca. Ver cómo te enfocas, acerca y te toca. Equivócate, nena, si es preciso no tengas miedo. Haz caso omiso, sin compromiso no es nada nuevo. Concédeme el permiso, déjame y dime que puedo acariciar tu piel con la punta de los dedos. Solo hay una opción, la tomas o la coges. Vamos a parar los relojes, hacer que te sonrojes, pero en misión secreta. Mi meta, tu broche en esta noche de etiqueta. Falda discreta es estímulo para el depredador. Un círculo y un vínculo empapado en sudor. Lo mejor es, sin duda alguna, tu aroma. Parece que nuestras lenguas hablan el mismo idioma. Una musa intrusa y en mi corazón reclusa. Esta noche confusa no admite ninguna excusa. Empieza por ir desabrochándote esa blusa. Y pon tus mejores cartas en esta ruleta rusa. Vamos, ponte a bailar, baby, no me tengas miedo, solo busco conectar. Ya, muévete ya, no, no, no. Vamos, ven, ponte a bailar, baby, no me tengas miedo, solo busco conectar. Venga, muévete ya, no, no, no. Esta multitud me sobra la actitud. Yo noto tu mirada que en mi cuerpo está clavada. Lo sé, sueñas mis suspiros en tu almohada. Juguemos a un juego, el todo o nada. El garito está caliente, perros muestran dientes. Tú no te alejes si lo deseas porque mientes. Porque destacas tú entre la gente. Sé tú ratón y yo la serpiente. Todo está más claro. Quieres que me acerque con descaro. Paso a paso toma un vaso y deja marca de carmín. Imaginando que es mi beso. Déjame acercarme y quitarte ese gran peso. Vamos, ven, ponte a bailar. Contornea tus caderas, hazme gozar. Sentí que estoy aquí, soy solo para ti. Esta noche es un derroche, dime a todo que sí. Bailas junto a mí, te derrites como el hielo. Mientras yo me pierdo en tus ojos color cielo. Tus senos, aquello que yo anhelo. Y con mi lengua dibujar tu entrepierna terciopelo. Nena, abriremos puertas nuevas de la pasión. Solo buscamos acción, mi reacción es sonreírte, cogerte y bailarte, ayudarte a sentir todo mi arte. Vamos, ven, ponte a bailar, ponte a bailar, baby, no me tengas miedo.